Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy nos volvemos a reencontrar como todos los viernes aquí en Box 102.9, una sana costumbre. Y bueno, hoy en un viernes algo especial, así que Viernes Santo. Así que bueno, hoy vamos a intentar recorrer, como siempre comentamos, en estas dos horas de Esencia Retro con muy buena música, muchos artistas variados, por decirlo así de una manera. Así que bueno amigos, a prepararse hoy viernes. Para aquellos que no se fueron a descansar, bastante primaveral, con un día algo caluroso, nosotros lo podemos acompañar de muy buena forma. Así que quizás para seguir distendido, ya hoy mayoría de la gente no ha tenido un día laboral, así que bueno, nosotros para terminar el día y comenzar el sábado, los acompañamos con buena música y para que se encuentren algo quizás distendido. Así que bueno, Esencia Retro hasta la medianoche los acompaña con el mejor resumen que creemos elaborar y traer con ustedes, para por supuesto compartirlo con todas nuestras amigas y amigos. Así que están todos invitados, ¿eh? Voy a saludar antes de comenzar aquí a mi amigo Damián Espadea en los controles, operación técnica. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches, ahí ya entrando en lo que tiene que ver con nuestra fanpage, con la página de Vox, para intentar comunicarnos con todas aquellas amigas y amigos que tengan ganas, que se animen quizás a pedir algún tema que hace rato no escuchan en otras radios. Nosotros podemos acercárselo con muy buena onda y, como siempre hacemos, intentar compartir toda la música con toda la gente que ya nos vienen acompañando de un tiempo a esta parte. Así que bueno, desde ya queremos agradecer a toda nuestra, a toda la gente que nos conoce y que nos acompaña, ¿eh? Así que bueno, Damián Espadea ahí preparando todo lo que va, su trabajo que hace, que realiza todos los viernes, tema tras tema, compartiéndolo en la página, en la fanpage, para que ustedes entren como corresponden en Facebook como Esencia R80. Y bueno, ahí se van a enterar de todo el trabajo que hace aquí Damián, ¿eh? Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden nuestro WhatsApp para aquellos que se quieran comunicar, 11-6400-7047, es nuestro ya conocido número aquí en Vox. Nuestra página www.fmradiovox.com, para aquellos que se quieran directamente el link para acompañarnos. Y también recuerden nuestra buena aplicación, la que cuenta aquí la radio, que como ya todo el mundo conoce y sabe, para descargarla en Play Store o en el Google Play. Así que Radio Vox 102.9 FM y te queda ya grabado el loguito en el celu. Bueno, 22... Casi 15 minutos, vamos a comenzar con nuestro primer bloque. Hoy tenemos mucha info para compartir con ustedes. Estamos formando parte de un evento que se va a estar realizando en el mes de mayo. Así que en el bloque siguiente vamos a estar contándole de qué se trata. Mucha gente acompañando este evento. vamos a estar haciendo, si Dios quiere, el próximo viernes 26, recuerden, vamos a tener un programa en vivo a todo vinilo, ese formato tan querido y tan buscado que supimos disfrutar en los 80, mejor dicho. Bueno, el próximo viernes vamos a tener a gente invitada y gente a cargo, digamos, de la fiesta. Así que bueno, eso va a ser para el próximo bloque, lo vamos a estar desarrollando con un poquito más de tranquilidad. Así que nosotros ahora comenzamos con nuestro primer bloque, amigos, con bastante ritmo, como siempre lo hacemos, Esto vamos a empezar a disfrutar. Michael Narada Walden, un muy buen cantante baterista. Y pegadito Joe Jackson. We'll be right back. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Bueno, ahí terminamos de disfrutar nuestro primer bloque, amigas y amigos. 22:26. Una noche bastante cálida, como comentamos hace un rato nada más. Y bueno, hoy vamos a estar disfrutando, como siempre intentamos hacer nuestro resumen. Artistas como Paul Carrack, vamos a estar escuchando a Lab and Rockets. Vamos a recordar, hace rato que nos suena Peter Schilling. También vamos a tener algo de Billy Idol. Algo también del maestro Elton John. Así que bueno, es bastante variada nuestra grilla para esta noche. Algunas perlitas no las nombramos para que también puedan sumarse a la lista como sorpresas, como temas, algo de intriga en lo que tiene que ver con la música durante estas dos horas. Así que bueno, quédense, amigos, acompáñennos. Hoy, como siempre prometemos, todos los viernes, el mejor resumen que creemos para cada programa, porque bueno, como todos saben ya, no estamos descubriendo nada. La música de los 80 es casi infinita, como siempre lo comentamos aquí en Esencia. Así que bueno, intentamos cada programa lo más variado posible para dejar conforme a la mayoría de nuestras amigas y amigos, que bueno, van a saber entender que bueno, se puede escuchar a veces algunos temas más conocidos, quizás otros no tan comerciales. Bueno, uno intenta hacer un balanceo con lo que tiene que ver con la música durante estas dos horas. Así que esa es la intención del mensaje de Esencia Retro. Bueno, estamos acá. Vamos a comentar a nuestros amigos y amigas. El próximo viernes nos van a estar visitando gente amiga que tiene que ver con nuestro grupo, nuestro programa o radio, como llamarlo mejor de alguna forma, en Noches de Vinilo. Más precisamente el 11 de mayo se va a estar realizando en la ciudad de Lavallol. Atento para aquella gente que tenga ganas de disfrutar de una noche con buena música. Vamos a aclararle a todos nuestros amigas y amigos: música de los 80, música de los 90, rock nacional y algo de música actual. Así que bien variada la cosa para todos los gustos, para todas aquellas amigas y amigos que tengan ganas de pasar una buena noche. Bueno, esto va a ser en la ciudad de Lavallol, ahí cerquita de la estación, solamente a dos cuadras. Y bueno, cuarta fiesta que la gente de Noches de Vinilo organiza. Esto va a ser a partir de las 22 horas, el sábado 11 de mayo. Y bueno, el próximo viernes, como promoción del evento, van a estar aquí la gente responsable, que esa noche va a estar a cargo de toda la música, por supuesto. Y bueno, a la cabeza nuestro amigo Jaime Niederer, con otro amigo, por supuesto, de la casa, Pablo Telechea. Y también va a estar en las bandejas Sergio Paso de Paradise Online. Así que atento, porque el viernes que viene aquí en Esencia Retro se viene un programa a todo vinilo. Y para que ya vayan viendo cómo se va a realizar el sábado 11 de mayo en la ciudad de Lavallol. Así que vamos a ir durante el programa dando algunos datos para aquella gente que tenga interés de retirar su entrada. Y bueno, quizás nos quiera hacer alguna consulta. Bueno, vamos a estar a disposición para lo que quieran saber. Así que bueno, a agendarlo, por favor. Sábado 11 de mayo, Noches de Vinilo Fest, cuarto evento, cuarta fiesta. Y el próximo viernes, aquí en Esencia Retro, que invita, por supuesto, a este evento, Esencia Retro, presentando Noches de Vinilo Fest aquí en el próximo viernes a partir de las 22 horas. Bueno, tenemos muchos saludos en 30 minutos de programa, así que bueno, nos acomodamos con los saludos para la próxima salida al aire. Vamos con nuestro próximo bloque, si te parece, Damián. Seguimos con mucho ritmo, por supuesto, ahí ya lo están notando. Julio de San Deñús, amigos, necesito una nueva droga. Pegadito, Durán Durán. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, educando oídos. We'll be right back.

nos van a estar visitando, representando a Noches de Vinilo Fest 2019. Nuestro amigo DJ Jaime, DJ Jay, Jaime Niedler, en representación también de su radio Noches de Vinilo Online. También nos va a estar visitando Pablo Telechea, nuestro DJ también, que va a estar haciendo bailar a toda la gente el 11 de mayo. Y también nos va a estar visitando Sergio Paso, con lo que tiene que ver representando a Paradise Online. Así que tres amigos, tres muy buenos DJ para animar ese evento que se va a estar realizando el 11 de mayo en la ciudad de Lavallol, Piedrabuena 251, solamente a dos cuadras de la estación de Lavallol. Así que bueno, un lugar muy pintoresco, así que para aquellos que tengan ganas de pasar una noche disfrutando de muy buena música, como recién comentamos, todo lo que tiene que ver con ese gran género que nos ha dejado la década de los 80, ¿por qué no también la muy buena música que dejó los 90 y algo actual que, como corresponde, estas tres personas lo van a estar manejando de la mejor forma para que estén todos más que conforme, así que a preparar las piernas, a reforzar las rodillas. Y bueno, sábado 11 de mayo, cuarta fiesta, Noches de Vinilo Fest. Así que bueno, para aquellos que tengan interés en adquirir las entradas o asesorarse, lo pueden hacer a través de aquí de Esencia Retro 80. Ahí hay unos numeritos, unos celus en nuestra página. Recuerden, para aquellos que quizás todavía no la conocen, bueno, lo pueden hacer a través de Facebook como Esencia R80 y de esa forma se van a enterar con lo que tiene que ver, por supuesto, con el evento que estamos promocionando y con todas las curiosidades que cargamos en nuestra página programa tras programa. Así que ahí tienen toda la data, no tienen más que decidirse para intentar pasar una buena noche el sábado 11 de mayo. Así que todavía hay un poquito más de dos semanas, así que bueno, todavía lo pueden programar con tranquilidad, ¿no? Bueno, Damián, vamos a dejar algunos saluditos antes de comenzar el próximo bloque. Recuerden, promediando las 11 de la noche, un poquito más, vamos a estar con nuestro clásico bloque de lentos, un bloque cortito porque bueno, se nos extiende el programa, pero bueno, los dos temas, hoy venía pensando, los dos temas que tenemos para compartir con ustedes, con lo que sea el bloque de lentos o baladas, como lo llamamos nosotros, son dos temas, pero creo que hoy valen por cuatro, así que atento a ese pequeño bloque, como todos últimamente lo vienen comentando en los eventos, en las fiestas, se escucha mucho decir que vuelvan los lentos, así que bueno, a veces cuesta un poco, pero bueno, siempre está la intención aquí en Esencia Retro de no perder esa referencia, ese clásico como lo eran los 80, ¿no? Bueno, queremos agradecer a gente amiga que nos está acompañando, como Marcelo Mostajo. También saludar a Daniel Delgado, gracias Dani por acompañarnos, a nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, de Fierro, nuestro amigo, ahí vimos el saludo en nuestra fanpage, así que bueno, Fernando, desde aquí, de parte de Damián y mía, gracias por estar ahí, firme amigo, todos los viernes. También queremos saludar a Sergio Paso, que anoche estuvimos escuchando su programa a través de Facebook Live. Muy buenos temas, Sergio. La verdad, un caño detrás de otro. Estuviste bárbaro anoche. También queremos saludar a nuestro amigo Javi Romero, que también lo vamos a estar viendo el día de la fiesta. Amigo de allá de la zona de Temperley, de la zona de Lomas. También queremos saludar a Roxana González, que nos está acompañando, una conocida aquí también de la página. Así que bueno, gracias a todos nuestros amigos que también quizás todavía no tenemos su nombre aquí en la página, pero sabemos que nos están acompañando y que nos hacen bastante seguido el aguante aquí en Esencia Retro todos los viernes, ¿eh? Bueno, Damián, no hablamos más, no perdemos más tiempo, no queremos cansar a la gente, así que vamos con el próximo bloque para no perder el ritmo musical. Seguimos recorriendo los 80, ¿eh? Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi 23 horas, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, programa número 119. Y bueno, de a poco la vamos remando. Y bueno, casi estamos rondando en los 120, como comentamos hoy. Lo vamos a estar cumpliendo, si Dios quiere, el próximo viernes con la visita de esta gente amiga. Así que bueno. Un programa más, sumamos aquí con mi compañero, cuarta temporada de Esencia Retro 80, aquí en Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí estamos, vamos a saludar a un amigo que le estábamos comentando a Damián, un amigo de hace muchos años. Gracias Eduardo Rossi por acompañarnos, un viejo conocido, un viejo amigo. De trabajo, así que bueno, lo que da la vuelta de la vida, nos volvemos a reencontrar, a hacer contacto. Y bueno, casualidad que Eduardo colabora con Inadaptados, así que me estuvo contando un poquito la movida de este amigo. Así que bueno, Eduardo, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver si acomodamos tu pedido como corresponde aquí en el programa antes de terminar, por supuesto. Así que bueno, gracias Edu por hacernos el aguante. Así que cuando quieras estás aquí invitado a visitarnos, a escuchar buena música. Así que tenés, como no podía ser de otra forma, las puertas abiertas aquí con Damián. Son todos bienvenidos. Bueno, recuerden que después de este bloque que sigue vamos a tener nuestro pequeño cortito bloque de lentos, como recién dijimos, dos muy buenos temas seleccionados para el día de hoy, como siempre intentamos hacerlo todos los viernes, así que eso va a ser en un ratito nada más, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando, así que bueno, para aquellos que se van sumando en estos momentos, en estos últimos minutos, todavía queda bastante para, para disfrutar de buena música y intentar comenzar distendido todavía este fin de largo que nos queda 2 días para disfrutar, esa la idea, y descansar. Bueno, recuerden, vamos al próximo bloque, vamos a extendernos otro poquito también con lo que tiene que ver con el evento del próximo sábado 11 de mayo. Recuerde que Esencia Retro invita, presenta este evento y, como no podía ser de otra forma, también cuenta con las entradas correspondientes para el 11 de mayo, Noches de Vinilo Fest en la ciudad de Lavallol. Esto va a ser en el Club Atlético Lavallol, Piedrabuena 251, solamente a 2 cuadritas de la estación de Lavallol. Así que para aquellos que tengan ganas de pasar una muy linda noche con muy buena música, pueden ir agendándolo. Falta todavía un poquito más de 15 días, así que lo pueden programar con tranquilidad. Bueno, Damián, pasamos al próximo bloque. Vamos a tener un bloque con bastante estilo, un ritmo más, digamos, más light, más tranqui, pero siempre manteniendo la esencia de los 80. Así que, si te parece... Vamos con esta muy buena banda americana. Estamos hablando de los Greg King Band. Jeopardy, pegadito, Love and Rockets. Sky. skin, baby, that's got everything to do with you. I'm alive. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Minutos, amigos, seguimos aquí firme en los estudios de Vox 102.9 haciendo Esencia Retro 80. Recuerden, para aquellos que quizás nos conocen hace poco, de un tiempo a esta parte, todos los viernes a partir de las 22 horas nos vamos a estar reencontrando, como siempre decimos, con todas nuestras amigas y amigos para intentar recorrer esa música dorada que nos dejó esta época. Así que bueno, ya saben, todos los viernes desde las 22 horas vamos a estar acompañándolos como corresponde. Bueno, quiero hacer una aclaración y después saludar como corresponde. Esencia Retro, gracias a la gente de, porque el viernes pasado, no sé si lo dijimos así a las apuradas, pero bueno, queremos recalcarlo y agradecer, por supuesto. Nuestra gente amiga de Noches de Vinilo, la gente que está encargada del próximo evento el 11 de mayo, tiene la amabilidad, más o menos hace 3 o 4 sábados, los días sábados, está retransmitiendo los programas de Esencia Retro, o sea, sale los viernes, y nuestra gente amiga de Noches de Vinilo en su página está retransmitiendo nuestro programa. Así que bueno, desde ya queremos agradecer en primer lugar a Jaime Niederer, a DJ Jay, el responsable, junto a su señora Adriana Fernández, agradecer en nombre de Esencia Retro la retransmisión de nuestro programa, que también tiene muchos seguidores, mucha gente que lo escucha. Y bueno, como corresponde, no puede ser de otra manera, queremos saludar a todos los oyentes de Noches de Vinilo. También agradecidos por acompañarnos, porque sé, a través de Jay, de su responsable Jaime Niederer, que nos está siguiendo mucha gente, nos acompañan y nos escuchan, así que más o menos el género de la música es muy similar a Noches de Vinilo, así que ellos tienen muchos seguidores, muchos oyentes, y bueno, nosotros también queremos agradecer a todos los oyentes de Noches de Vinilo, que ya hace varios programas nos vienen escuchando, nos vienen conociendo, y bueno, gracias a la retransmisión de esta gente amiga. Así que desde ya muy agradecidos a todos por dejarnos entrar en su página y llegar a sus oyentes, ¿no? Que son bastantes. Así que muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecer que se está acompañando ya en este programa y en otros programas, que a la productora aquí de Radio Box, a Claudia Daporta, que hace rato no anda por acá por el estudio, pero bueno, sabemos que nos acompaña y nos escucha. Así que bueno, gracias Claudia por también hacernos el aguante aquí en Radio Box, ¿eh? Bueno, ahí tenemos algunos saludos más, lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿eh? Gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen haciendo el aguante. Bueno, eso es un buen síntoma para seguir por un tiempo más con Esencia Retro. Y bueno, siempre intentar mantener la llamita de esta década dorada, ¿eh? Bueno, Damián, vamos con el próximo bloque, como prometimos, nuestro cortito, pero se va a hacer sentir este bloque de baladas lentos, así que bueno, espero que lo disfruten, amigos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Educando oídos. Yeah. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. ...23:32 minutos, amigos, seguimos aquí haciendo Esencia R80... Recuerden, todos los viernes a partir de las 22 horas lo vamos a estar acompañando con el mejor resumen que creemos para la ocasión, ¿eh? Así que están todos invitados, ¿eh? Bueno, también queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando desde hace un rato a esta parte, como por ejemplo a Jorge López Tomex, un amigo que nos viene acompañando ya desde hace un par de programas. Gracias, Jorge, por hacernos el aguante. También queremos saludar a Claudia Salcedo, una amiga aquí del programa y de la página, que siempre nos escucha y nos hace el aguante. Así que bueno, saludos, Claudia, para vos también, de los que hacemos Esencia Retro, ¿eh? También no me quiero olvidar de nuestro amigo Diego, que nos estuvo visitando el viernes pasado, estuvo aquí en los estudios, se llevó su remera, como corresponde, bien ganada, en buena ley. Así que bueno, Diego, sabemos que siempre estás del otro lado, así que te mandamos saludos aquí de parte de Damián y de parte mía, ¿eh? Bueno, recuerden que, como comentamos hace un rato nada más, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a tener la visita de nuestros amigos responsables del evento del próximo 11 de mayo. Estamos hablando de Noches de Vinilo Fest, cuarta fiesta para esta gente. Esto va a ser en la ciudad de Lavallol, a dos cuadritas nada más de la estación. Piedra Buena 251, así que agendarlos para aquellos que tengan ganas de pasar una buena noche disfrutando de buena música. Como corresponde, música de los 80, de los 90 y también, ¿por qué no?, música actual. Y también va a estar presente, como corresponde, el rock nacional, todo ese muy buen rock nacional que supimos conocer y disfrutar en los 80, también va a estar, por supuesto, presente. Así que bueno, el próximo viernes vamos a tener aquí a nuestros amigos, al DJ Jay, a nuestro amigo Jaime, responsable de Noches de Vinilo. También nos va a estar visitando el amigo Pablo Telechea, nuestro también DJ que va a estar en la fiesta, responsable de hacer bailar a todo el público. Y también, por supuesto, Sergio Paso, responsable de Paradise Online. Así que estos tres amigos van a estar haciendo girar aquí algunos vinilos en el próximo programa de Esencia Retro. Así que ya lo estamos anunciando y esperando como corresponde. Bueno, Damián, ¿te parece? No perdemos más minutos. Vamos a intentar que entre toda la música que programamos para el día de hoy. Así que un bloque bastante pesado, con mucha historia. Ahí empezó a sonar. Esto es Peter Schilling, Major Tom. Sure, control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1 Yeah. Frecuencia Retro 80, educando oídos. Estamos terminando de escuchar a esta muy buena banda. Hacía rato que no sonaba aquí los Talking Heads en Esencia Retro haciendo And She Was. Es un gran éxito que hemos disfrutado y bailado, por supuesto, allá por los mediados de los 80. Anteriormente también estuvimos escuchando un muy buen tema con muchos recuerdos, como lo fue el tema de Peter Schilling, Hacía también rato que no sonaba aquí en Esencia Retro. Así que, muy buen bloque. Acabamos de disfrutar. Espero que haya sido de la misma manera para toda la gente que nos viene acompañando ya desde el comienzo del programa. Así que, gracias a todos nuestros amigos y amigas. Pero quédense ahí, no se vayan, porque todavía tenemos un bloque más para entregarles. Así que bueno, quietito, que mañana supuestamente no hay apuros para madrugar. Sabemos que mucha gente quizás tiene la suerte mañana de no tener día laborable. Así que bueno, bienvenido sea. Bueno, quiero saludar también, antes de que termine el programa, a mi señora Graciela Pasarini, que sé que nos está escuchando, nos está haciendo el aguante. Así que bueno, desde aquí te mando un beso. Y bueno, saludos de parte mía y de Damián, quienes hacemos Esencia Retro 80. Bueno, Damián, vamos casi llegando a nuestro final de programa. Todavía nos queda un muy buen bloque para disfrutar. Así que bueno, aquellos amigos que nos están acompañando desde hace un tiempo a esta parte, que se suman en estos últimos minutos, bienvenidos sean. Bueno, vamos a recordar, antes de que nos queden pocos minutos, el próximo sábado 11 de mayo se va a estar realizando la cuarta fiesta de vinilos, Noches de Vinilo Fest. Esto va a ser en la ciudad de Lavallol, en el Club Atlético Lavallol, mejor dicho, para ser más exacto, Piedra Buena 251, a dos cuadras nada más de la estación de Lavallol. Así que bueno, para aquellos que tengan ganas de pasar una buena noche, como lo venimos comentando durante todo el programa, música de los 80, de los 90, rock nacional, también, ¿por qué no?, música actual, un poquito para estar a tono. Aquellos que tengan ganas de consultar o adquirir las entradas, se pueden informar en la página de Esencia Retro, donde tenemos dos teléfonos para contactarnos mejor con amigas o amigos que tengan ganas de asistir el sábado 11 de mayo. Bueno, Damián, si te parece, vamos con el próximo bloque, así disfrutamos como corresponde. Próximo bloque, señores, llegando ya al final del programa, el gran Billy Idol, que hace rato no sonaba aquí en Esencia, y pegadito Elton John. It's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a long, it's a Retro 80, educando oídos. Yeah, yeah, yeah. estamos terminando de disfrutar este muy buen tema de Elton John. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que bueno, antes que nada queremos desear aquí de parte de Esencia Retro felices Pascuas para toda nuestra gente amiga, para todos nuestros amigos y amigos que nos acompañan habitualmente. Así que bueno, pásenla bien junto a su familia. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes con un programa, yo diría, especial a todo vinilo. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes a partir de las 22 horas. Buen fin de semana para todos. Felices Pascuas. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.